más fuerte que el mal. Rompe las cadenas de esta realidad. Llegó la hora de escapar. Llueven cristales por toda la ciudad. Y tu conciencia y nada más. Miserias que